Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche a unas 50 millas de Motril, en Granada, una embarcación ocupada por unos 40 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 15 mujeres y al menos 5 niños. La barca neumática ha sido rescatada por la Salvamar Jamal, pasada las 9 de la noche, tras ser localizada por avión. Los inmigrantes, que se encuentran en buen estado, están siendo trasladados hacia el puerto de Motril, donde se espera que lleguen en una media hora. Las víctimas del terrorismo han salido a la calle este domingo en Madrid para pedir justicia tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contraria a la doctrina Parot y para exigir un final de ETA con vencedores y vencidos. La concentración, apoyada por la mayoría de asociaciones de víctimas del terrorismo, también por el Partido Popular, ha criticado a políticos y a jueces. El magistrado que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha citado a declarar este lunes a 2 de los 5 integrantes del Consejo de Administración de dicha empresa pública que han sido imputados. Francisco Ramón. El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar al que fuera directivo de la agencia IDEA, Juan Vela Quiroga, y al consejero de Invercaria, Ramón Martín López. El miércoles también están citados la que fuera secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta de Andalucía, Isabel de Haro, y el exdirector general de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete. Esta ronda de comparecencias concluirá el próximo jueves con la declaración del director de inversiones de IDEA, Bienvenido Martínez. El juez imputa a todos ellos los presuntos delitos societarios y de malversación de caudales públicos. De esta manera, en la causa ya hay un total de 14 imputados, entre ellos los expresidentes de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómez. El presidente estadounidense Barack Obama fue informado por la Agencia Nacional de Seguridad en 2010 del espionaje al móvil de Angela Merkel. No pidió suspender el programa y llegó a solicitar un informe completo sobre la canciller, según publica hoy el periódico Bild & Sonntag, y citando fuentes de los servicios secretos de Estados Unidos, el rotativo explica que fue el director de la agencia, Keith Alexander, quien informó personalmente a Obama. Por cierto, que el gobierno de Rajoy ha citado mañana lunes al embajador de Estados Unidos en España, James Costos, con el fin de pedirle explicaciones sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos a España. Crisis del sector pesquero de la línea en Cádiz. El caladero de la Tunara continúa cerrado por la presencia de la toxina DSP y la temporada del corruco, que tenía que haber comenzado este lunes pasado, ni siquiera se ha iniciado. A ello se unen los problemas para faenar en los alrededores de Gibraltar y la imposibilidad de cobrar la campaña de la melva por el embargo que pesa sobre la cofradía. Susana Torrejón. El patrón mayor de la cofradía de pescadores de la línea, Leoncio Fernández, asegura que están al límite, y es que solo una mínima parte de la flota está pescando en estos momentos en caladeros cercanos, una situación que se prolonga en el tiempo y que parece no tener solución. Por eso ya no saben cómo llamar la atención de las administraciones. 75% o el 80%, te voy a decir el 80%, está completamente parado, sí. Entre lo que no ha hecho la Junta Andalucía, lo que no ha hecho el gobierno y lo que no ha hecho Gibraltar, hombre, va a cargarse estos pesqueros. Y en los deportes, en primera división a esta hora, disputándose en el Vicente Calderón, Atlético 1, Betis 0, resultado al descanso cuando ya se ha iniciado la segunda parte. Partidos disputados hoy con presencia andaluza: Real Sociedad 3, Almería 0, Sevilla 2, Osasuna 1. En segunda división, Recreativo 3, Mallorca 1, Murcia 2, Córdoba 2 y Hércules 0, Real Jaén 1. Nuevo triunfo del motociclismo español: Pol Espargaró se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 en Japón. Son las 10:03. RAI, fin de semana.